Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Más de 3.000 trabajadores de la educación marcharon ayer en nuestra provincia contra la impunidad y por la defensa del salario. Los docentes riojanos adhirieron masivamente al paro nacional dispuesto por CETERA en repudio a la impunidad de los asesinos del maestro Carlos Fuente Alba. En nuestra provincia, la Asociación de Maestros y Profesores, sindicato de base de la Central Nacional, fue la organización convocante. Durante la marcha conversamos con Rogelio de Leonardi, secretario general del sindicato, y esto nos expresaba. Estamos rondando los 3, 4 mil participantes en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad capital. Hemos hecho nuestro primer acto frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral de La Rioja. Es un homenaje en el noveno aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Nuestras consignas son contra la criminalización de la protesta, contra el protocolo Bullrich, por el esclarecimiento definitivo del asesinato de Carlos Fuente Alba, por la prisión efectiva del ex gobernador Sovich, de su colaborador Bursaco, hoy un alto funcionario de Macri en el gobierno nacional. La adhesión a esta marcha también fue para expresar el malestar existente entre los trabajadores a causa del tema salarial. Denuncian que el gobierno provincial no aplica correctamente lo pautado en la paritaria docente nacional. Una interpretación equivocada de lo que es la paritaria nacional ha hecho que se esté pagando por persona y no por cargo los incrementos producto de lo nacional. Así que todo esto lo tenemos muy presente, porque obviamente esta presencia numerosa es el mejor respaldo. Esto es una buena forma de mostrarle al gobierno la unidad del movimiento obrero. Desde La Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.